Ven que te quiero llevar al huerto que hice pensando en ti, al sortilegio del amanecer. Ven a escoger frutos en mi jardín. Ven que te quiero contar que en un palacio en el fondo del mar. Y aquí abriendo el espacio envejeciendo con ese de ser, el futuro es hoy. Cantares que aprendí. Ven que te quiero decir que no hay tristeza ni soledad que puedan quemar la risa y la luz si me miras tú. Todas las aves van a volar si me miras tú. Todas las aves van a volar. Y aquí presentando a una invitada muy especial para mí, Carmen de Grado, licenciada en psicología en la Universidad de Kennedy, magíster en psicogerontología en la Universidad Maimónides, profesora de inglés en IADEI e italiano Dante Alighieri, docente en la licenciatura en gerontología presencial y a distancia, en la especialización y maestría en psicogerontología presencial y a distancia, en los talleres de arte y vida del Programa Comunitario para una Longevidad con Bienestar, área de Ciencias del Envejecimiento de la Universidad Maimónides, autora de libros sobre arte y longevidad. Así que aquí vamos a intentar ahora conectarnos con Carmen de Grado, llamándola desde nuestro teléfono. A ver si la encontramos por aquí. Hola. Hola, hola. Lo estamos consiguiendo. ¿Cómo estás? Muy bien, Ara. Contenta de estar con ustedes. Bueno, y yo ni te cuento, tengo una emoción acá con Daniel, estamos tratando de que todo esto salga de la mejor manera. Qué lindo, Carmen, que nos hemos ido acercando como la vida misma, ¿no? Que nos acerca sin saber bien cómo. Bueno, sí, contame, lo que no dije recién es que estamos conversando, basándonos en la identidad flexible como factor protector en el curso de la vida, de esta edición que me imagino que es un proyecto que generó Graciela Zarevsky, ¿es así? Así es. Graciela Zarevsky, que es la directora del doctorado y del posgrado en psicogerontología de la Universidad Maimónides. Uh-huh. Y ella intentó en su búsqueda, que siempre está buscando y está encontrando, reunir a varios docentes, ¿no? Porque hay capítulos de varios docentes en el libro. Sí, efectivamente, somos docentes de la universidad y también hay algún alumno egresado de estos lugares que nombraba, ¿no? De la maestría o del doctorado en psicogerontología. También algún alumno es participativo en este libro, sí. Buenísimo. Y tu capítulo es La contribución del arte a una identidad flexible. Yo subrayé unas palabras, a ver si te estimulan para que nos cuentes un poquito. ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Bueno, yo seleccioné esta frase. Dice, en lo que hace a una identidad flexible, los adultos mayores de nuestro tiempo realizarán un intenso trabajo personal de recreación de su mundo para adaptarse a un medio siempre cambiante. ¿Qué tenés vos para contarnos? Sí, sí. Mira, que vivimos en un mundo muy cambiante no es novedad. Estamos viviendo un momento más allá de la pandemia, ¿no? Estoy refiriéndome también a los cambios enormes tecnológicos que se han producido en nuestro tiempo, esto de estar vinculado como lo estamos ahora, siempre online. Exacto. Esto ha cambiado nuestro mundo. Quienes lo estudian dicen la cuarta revolución, es esta donde esto que teníamos en la tercera, las computadoras, pasa a ser algo de la vida cotidiana. Nosotros llevamos en el celular una computadora. Uh-huh. Sí, sí. Cuando el celular es más o menos adaptado a lo más nuevo, ¿no? Uh-huh. Y nos permite comunicarnos con el mundo. Es algo apasionante que, por supuesto, como todo, puede tener sus contras, ¿no? Pero este cambio tecnológico hace que tengamos también que reubicarnos permanentemente. Pero creo que todo el mundo es cambiante en muchos aspectos. Uh-huh. Como este de lo tecnológico, porque no cabe duda de que para los mayores esto de tener la capacidad de entender que hay que hacer un aprendizaje, aunque a veces cueste un poco, es un camino que abre puertas, ¿no? Y también en otros aspectos nuestro mundo es muy cambiante, no todos los cambios son para bien, desde ya uno tiene que poder seleccionar aquello que lo hace vivir mejor. Escuché parte del programa anterior y escuché aquello que decían de seremos nuestros propios sanadores. Uh-huh. ¿No? Decías con Paula, que me pareció tan interesante, porque de verdad que no hay que depender de otros que te sanen siempre, si bien tenemos una oferta interesante de cuestiones para vivir mejor. Esto de plantarse como el propio sanador, y tener una postura flexible y muy abierta en ese sentido, es muy atractivo. Es atractivo y además eso es lo que hace también el cambio de cada uno, ¿no? La decisión de ingresar en aprender, por ejemplo, estas nuevas tecnologías. Por supuesto, no todos los adultos mayores tienen esa disponibilidad. Ayer estaba también en un Zoom con Ángela Cristófaro hablando de las neurociencias, y eso se habla mucho, ¿no? Hay una zona de dificultad en el aprendizaje, pero qué bien nos hace en nuestro sistema neurocognitivo ir atravesando esas zonas de dificultad, porque entonces vamos generando nuevas redes y nos quedamos vivos para poder compartir con los jóvenes, ¿no? Que yo siempre hablo de lo interdisciplinario, que los talleres de la memoria que yo quiero dar también son intergeneracionales. Quise decir eso, no interdisciplinario especialmente, intergeneracionales, ¿no? Como que todos estamos aprendiendo unos de otros. Entonces es muy importante que nos animemos los adultos mayores a ingresar en este nuevo paradigma, ¿no? Sí, las neurociencias han hecho un aporte y están haciendo un aporte formidable al tema este del cerebro plástico, de la sinapsis. Exacto. Hay muchos conceptos muy centrales que tienen que ver con vivir con salud, ¿no? Pero nosotros en el libro lo que hacemos es un enfoque psicogerontológico, más del área sí, que tiene tanto que ver, y acá lo interdisciplinario sí que entra, uh-huh, como tu término. Porque tanto las neurociencias como el área psi está aportando mucho en esto de los factores protectores, de qué formas de vivir en el área psi, qué formas de percibir nuestro mundo, de vincularnos con nuestro mundo, de vincularnos con los otros, y no digamos de vincularnos con las nuevas generaciones. Uh-huh. Eso es, te abre muchísimas puertas y tiende puentes poderlo hacer. Es lo que tiene que ver con estar sano realmente, tener una actitud muy flexible al respecto. Mira, respecto de la tecnología, si uno necesita aprender, una forma muy buena es preguntarle a los alumnos, a los nietos, a los hijos, a cuanto jovencito te cruces en el camino, y muchas veces están tan bien dispuestos que vale la pena hacerlo, ¿no? Tal cual. Uno toma una actitud humilde, che, no sé, me enseñás, ¿no? Ese también tiene que ver, porque como actitud de vida, ¿no? Sentir que hasta el último momento de la vida uno puede estar aprendiendo algo. Y eso es muy estimulante, me parece, ¿no? Sí, significa también a veces desaprender algo. Si uno hizo algo de determinada forma todo el tiempo, a veces uno se apega a aquellas formas que aprendió y se siente más seguro, lo ha hecho así, lo quiere seguir haciendo así. Pero eso no nos sirve. En nuestro tiempo tan cambiante, esa actitud de querer seguir de la misma forma no ayuda. Por supuesto que hay principios y formas de entender los valores que no tiene uno por qué cambiar, todo lo contrario, ¿no? Creo que hay que ofrecer cierta resistencia también a algunas cosas que vienen con los tiempos que no son felices, pero esto de aprender, clave. Es que muy interesante cómo planteas el aprender y el desaprender, tal cual, comparto perfectamente. Te voy a llevar a otra frase dentro de estas de este intercambio de tu libro, La contribución del arte a una identidad flexible, ¿no? Ya que tanto vos como yo en el arte tenemos mucho camino hecho. Dice, a partir de que Marcel Duchamp, en 1913, pone una rueda de bicicleta en un gran museo de París, la idea de qué es el arte se torna confusa y ambigua. Como hablando del cambio, ¿no? De las transformaciones. Mirá lo que se animó a hacer, ¿no? Marcel Duchamp. Realmente armó un lío bárbaro. Un lío tremendo, porque todas las conceptualizaciones que había sobre arte, y sobre arte se escribe mucho. No solamente se produce obra, sino que también se piensa la obra, uh-huh. Estética. La estética como parte de la filosofía piensa el arte y dice cosas. Y ahí se quedaron sin palabras, porque lo que él ponía era un objeto, una rueda de bicicleta, que todos tenemos una bicicleta y tenemos una rueda de bicicleta, uh-huh. O un secado de platos, cosas que tenemos en nuestra casa y las ponía como una obra. Entonces, sí, la obra de arte. Y esto era a comienzos del siglo pasado. Ya ha pasado mucho tiempo y sin embargo siguió revolucionando con su actitud, ¿no? Porque la definición de arte que había en otro tiempo ya no nos sirve. En realidad hay quienes hablan de obra aurática, la obra que tiene un aura. Ajá. Una maravilla, uh-huh. Es la obra tradicional, la que muchos recordamos del Renacimiento, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Una obra que a uno lo impacta y dice, ¡ay, qué maravilla! Que despierta contemplación, admiración, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo pudieron copiar tan bien el mundo externo? Eso con el tiempo va perdiendo, si bien sigue habiendo algunos que hacen maravillas con eso, pero el objetivo del artista hoy es otro muy distinto, ya no se preocupan muchos de ellos por copiar nada, menos del mundo externo, sino que han entendido que la cuestión pasa por la interioridad, por el mundo interno, que sea representado de alguna forma, y además es mi mundo. Exacto, exacto. Y si no te gusta, embromate. Tal cual, tal cual. Pero yo necesito expresar esto, y esto es lo que quiero decir, tal cual. Hermoso. Carmencita. Cada vez que arma más lío, mejor se siente. Sí. Sos tan activa y joven en tus reflexiones. Vamos a dejar a los oyentes escuchando un tema que espero te guste mucho. Yo lo amé mucho mientras viví en España. No sé si lo conoces, después me contás. Lole y Manuel son dos andaluces que cantan, bueno, su música, su, ¿no? su manera de decir la música. Y el tema se llama Tú mirá. Tú mirá de mirada, ¿no? Tú mirá. Y tú mirá, dice, se me clava en los ojos como una espada. Bueno, y después seguimos conversando sobre la contribución del arte a una identidad flexible aquí con Carmen de Grado. Gracias. aquí seguimos. ¿Estamos en contacto, Carmen? Sí, cómo no. Bueno, ¿qué tal este tema? ¿Cómo te llegó y tu mirá? Tu mirá se me clava en los ojos como una espada. Mirá, pensaba en este distinto lugar del espectador respecto de la obra. Uh-huh. De verdad que hoy a los artistas la mirada ya no es de un espectador, sino es de un participante, uh-huh, de un coautor. Sí. Tan importante pasa a ser el que se detiene y mira la obra, o la percibe de distintas formas, ¿no? Uh-huh. La mira, la escucha, como nosotros escuchamos esta música recién. Uh-huh. La música formidable, como convocante, ¿no? Pero pasa el espectador a ser un coautor, un participante en la obra. Se discutió mucho leyendo los libros, ¿viste? Que algunos dicen que el lector es coautor del trabajo escrito también, porque lo desarma y lo arma a su entender a veces. Es interesante ese punto de vista, considerando que todos somos participantes. Yo creo que el tema de ser participantes tiene mucho que ver con la flexibilidad. Cuanto más participas, más te empuja tu situación a transformarte, a tratar de ponerte de acuerdo a veces con otro que piensa muy distinto. También. A aprender. Al hacer eso, desde ya, lo de aprender que decías es fundamental. A verlo desde otro lado también, porque para entender lo que el otro te dice, a veces te tienes que ubicar en otro lugar. Con el arte eso pasa mucho, ¿no? Exacto. Los artistas hoy producen, de hecho desde el siglo XX, fue revolucionario en ese sentido, con las vanguardias, ¿no? Sí, que se generó toda la performance, todos los happenings, los body art, todo ese movimiento que justamente hacía que el otro se integrara definitivamente, trabajaban directamente en el mismo espacio. Ya no había diferencia, no había ni siquiera escenario, ¿no? Así que sí, es muy interesante. Te voy a decir otra frase que rescaté de tu libro, lo tengo todo subrayado. Me descubrí en vos también muchísimo conocimiento y creo que este capítulo lo podrías editar aislado, vos sola, es muy bueno el material que hay acá, la verdad te digo. Bueno, la frase sería: un envejecimiento saludable se centra entonces en la posibilidad de búsqueda del ser. Sí, yo te oí decir varias veces en el programa, en algún programa, que pesqué envejez siendo con S. Exacto. O envejez ser con S. Es decir, ser en la vejez, encontrarse. Mira, todos los planteos que nacen de esta idea de una identidad flexible tienen que ver con la búsqueda permanente de quién soy, hacia dónde quiero ir, cómo resuelvo, cómo reviso, cómo me repienso, me recreo, me reinvento. Tiene mucho que ver con dejar atrás algunas cosas que ya no me sirven y poder seguir en el hoy y proyectándome dentro de lo posible. Creo que por ahí pasa esto que me decías recién, ¿no? Sí, bueno, también en este espacio vos hablás del sentido justamente de la transcendencia. El tema de cómo uno en el proceso de envejecimiento va incorporando la finitud, pasar por procesos de duelo, pérdidas y al mismo tiempo aceptar todos esos cambios, es un momento bien intenso el de estar vivo en la vejez. Ajá, bien intenso, muy interesante lo de pensar el tiempo como intensidad, no cronológico. A veces, bueno, quienes trabajamos con adultos mayores hemos visto muchas situaciones de adultos, desde algunos adultos mayores que son repiolas, reactivos, que están en todos, hasta situaciones terminales Donde uno dice, ya no hay nada más. Sí, hay mucho más. Inclusive la forma de despedirse de algunos mayores hace que esa despedida sea una revisión total de su vida. Es decir, que el tiempo vale la pena ser mirado, que sea mirado como intensidad. Todos recordamos algunos momentos de la vida, viste, que son por ahí un instante, pero que nos resultaron tan significativos, tan intensos, que tuvieron mucha fuerza en el pasado, en el presente, en el futuro, y son instantes nada más. Es decir, que no pasa por lo cronológico solamente, ¿no? No, eso es... Diría que el tiempo debe ser un tiempo para ser vivido intensamente. El tema también que me interesa mucho es el de los recursos, ¿no? ¿Cómo generamos recursos? ¿De qué nos puedes contar sobre los recursos? Mira, yo creo que se generan más fácil cuando uno está abierto a encontrarse con otros. Las situaciones grupales son situaciones muy ricas para generar recursos, porque el grupo mismo te va empujando a algo que a veces ni te planteabas, ni pensabas que pudiera ser, y lo ves en el grupo y dices, ay, se me enciende la lamparita, ahora sí que me anoto en esta. Claro. Es decir, que generar recursos es generar nuevos cursos. Este momento sí. De pandemia puede ser bueno para eso también, porque uno se encuentra ante ciertos límites, ciertos dolores, ciertas dificultades, y es ahí donde a veces inicia un nuevo curso, una nueva forma de resolver, de afrontar, de disfrutar, de sacarle frutos a la vida. Mira, yo creo que el mayor está bastante listo en general, medianamente sano, está bastante listo a disfrutar, a pasarlo bien, a divertirse. Ah, bueno, se está cambiando, ¿no? Realmente el nuevo paradigma está dando frutos, como vos bien estás usando esa palabra también. En general, yo también percibo eso, ¿no? Como que hay una actitud promedio ya de 70 años que están todos queriendo hacer algo, moviéndose, desarrollando, aprendiendo, como hablábamos antes, también nuevas formas de alimentación, haciendo cambios, cambiando de lugares. Mucha gente se está yendo de las ciudades, ¿no? Están tomando decisiones que son grandes cambios, porque a veces uno se queda apegado, como también usaste vos ese término, y no puede crecer. Y la idea es seguir creciendo, ¿no? Hay otra frase aquí en tu libro que decís, la calidad de los vínculos se torna la clave para una identidad flexible, ¿no? Hablando de esto de lo grupal, ¿cómo animarse a generar también nuevos vínculos? Es fundamental, fundamental. Estar abierto a nuevos vínculos es una buenísima forma de generar recursos. Y de cocinar, hay que darle espacio a la cocina, hoy decir también, Paula. Sí, sí, sí. Darle un buen espacio a la cocina, darle un buen espacio a esto de encontrarse con personas que uno aprecia, que quiere, que piensa que le pueden ayudar a introducir cosas nuevas en la vida, que lo pueden empujar a eso. A veces, no siempre se descubre inmediatamente, a veces quien antagoniza también es el que más te ayuda a descubrir nuevos cursos y recursos. Qué interesante, siempre traes el otro lado, me gusta, siempre traes el otro lado de la moneda, ¿no? Es muy, muy, muy amoroso, me parece, como propuesta, ¿no? Aprender y desaprender, ¿no? Toda esta cosa de siempre ver el otro lado nos enriquece mucho, la verdad, ¿no? Ver cómo poder juntarnos con personas con las que no tenemos todas las afinidades que podemos tener con algunos y poder seguir creciendo, ¿no? Eso es muy, muy saludable. Me gusta mucho. Es ahí donde se encuentran nuevos caminos y se encuentran recursos. Los recursos pueden ser muchos. Yo creo que el arte ofrece un recurso maravilloso para expresarse, para darse a conocer, para conocer a otros, también el aprecio de la obra de arte te produce nuevos recursos, ¿no? Uh-huh. Poder ser abierto a distintas expresiones es algo que ayuda mucho a entender nuestro mundo, que es también muy diverso. Uh-huh. Tenés escrita otra frase. Estamos teniendo a veces alguna interferencia en el sonido, pedimos disculpas a los oyentes, pero además es nuestra primera vez, Carmencita, que estamos con un teléfono aquí, usando estas tecnologías que nos ayudan a que las distancias no sean impedimento, ¿no? Dice una frase hermosa que rescato de tu libro también, dice: la persona mayor, para sostener su integridad, que no es poca palabra, seguirá alimentándose, ya que hablábamos con Paula también del alimento, del medio en el que vive y afrontando los conflictos que la acechan. Ah, ¿qué pasa? Entonces lo tengo que poner como... Acá está, a ver, así. Acá está el... Aprovecharse del medio en el que vive. Uh-huh. Y afrontar las dificultades que este medio le impone. No cabe duda de que nuestro medio a veces impone dificultades. Está acoplando. Pero bueno, a ver. Vamos a probar con otro micrófono, querida. Espérame un segundo. Esto también está vivo. Estamos en el aire experimentando. A ver, ahora sí. Mira, a ver. ¿Ahora quieres hablar, Carmencita? Sí, cómo no. Bien, gracias. Ahora está mejor. Del medio en el que vive y que el medio ofrece dificultades. Uh-huh. Ver las dificultades como oportunidades es el camino. Te hace sentir muy bien eso, ¿no? Uh-huh. Poder encontrar a la dificultad el camino de aprendizaje es clave para esto que decimos de la identidad flexible, de ser flexibles. Uh-huh. Y otra palabra que bueno, escribís mucho sobre esto, pero algo nos podés decir y me tocó muchísimo, es lo efímero, porque en el programa anterior también hablábamos de la impermanencia y lo efímero también, ¿no? ¿Cómo aceptamos lo efímero en el proceso de envejecimiento? Ajá, mirá, cierto. Mira, en el arte es algo cada vez más apreciable lo efímero. En una época la obra de arte era para siempre, para la eternidad. Desde que el hombre se planta como creador, la obra empieza a ser algo que nos sirve para nuestro momento. El presente es importante siempre. Si es efímero y es dura poco, igualmente puede valer mucho, es lo que decíamos antes de vivir el tiempo como intensidad. Sí. ¿No? El tiempo ya no es un tiempo cronológico. Uy, una hora, tres horas, mucho, poco, relativo. Relativo a mi vivencia. Uh-huh. Cuando la vivencia es muy intensa, bueno, ese instante puede durar para siempre. Los artistas hoy plantean mucho esto de lo efímero. Viste que hay algunos que hacen hasta maravillas en la arena. Sí, sí, ¿no? Tal cual, tal cual. Sabemos que esa obra por ahí va a durar, no sé, un día. Claro. Y es maravillosa. Sí, sí, hermoso. Bueno, los tiempos nos están marcando justamente eso también, que tengo que ir cerrando porque es efímero el tiempo que tengo para esta entrevista y para el programa en general. Quería regalarte algo de tu libro. Vos has escrito varios libros y en este capítulo de la contribución del arte a una identidad flexible, en un momento comentás lo que le escribiste en el libro a tu nieta Catalina. Bueno, con tu permiso, como a mí me gusta mucho leer, vos sabés que ahora te lo voy a decir así en el micrófono a todo el público, me acordé mucho cuando preparaba este encuentro contigo del hermoso evento que hiciste en el Café Tortoni, con esos músicos, ¿te acordás? Sí, que yo estuve y los vi, que fue un momento también de poesía, de encuentro, de champagne, y en el Café Tortoni, un lugar también emblemático, ¿no? Así que bueno, te voy a leer lo que escribiste acá en tu libro, a mi nieta Catalina, es un libro que editaste en el 2001, ¿no? Así es. Y tu nieta Catalina, qué hermoso nombre, me encanta Catalina. Catalina, ¿cuántos años tiene ahora? Y ahora tiene 20 años. Ay, qué hermosa, qué hermosa. Bueno, voy cerrando nuestro encuentro. No, estoy mal con los años. Ese libro salió cuando ella tenía 4 o 5 años. Y ahora tiene 25 años. Qué edad también, ¿no? Un cuarto de siglo ya va para... Qué hermoso. Bueno, vamos a ir cerrando este encuentro entonces. Con tu permiso te despido y me quedo directamente con el micrófono para que no se nos vuelva a acoplar. Y gracias por haber estado. Tenemos mucho más para compartir, así que te volveremos a invitar en otro momento. Y gracias por haber aceptado este desafío de nuestra primer conversación con alguien a través de este telefonito. Gracias a usted y a tu audiencia también. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Seguimos hablando después. Un cariño, querida. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y voy a leer el texto que me gustó tanto del libro que escribió Carmen de Grado a mi nieta Catalina. Vivimos por las caricias, el calor, las voces, los olores y las miradas de las personas que nos aman. Morimos por la misma razón. Aunque nos resistamos más o menos a ello, sí o sí debemos dejarles el lugar a los otros. Lin Yutang dice que la vida es en verdad un sueño. Y los seres humanos somos como viajeros que flotamos por el eterno río del tiempo, que embarcamos en cierto punto y desembarcamos en otro, a fin de dejar lugar a quienes, río abajo, esperan subir a bordo. La mitad de la poesía del mundo se habría perdido si no sintiéramos que la vida es un sueño o un viaje con pasajeros transitorios. Gracias, Carmen de Grado, gracias por la contribución del arte a una identidad flexible.